Lee todo, escucha a todos, pero no te creas nada a menos que puedas probarlo con tu propia investigación. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Desmontando a Babylon está contraindicado específicamente en casos de fanatismo y fobia a cambiar de opinión. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Desmontando a Babylon. Este episodio es el primero de una serie especial de programas que formarán parte de nuestra Shocking Collection. Todo lo que sale de ahí es positive vibes. Comentáis, juntos lucháis, y cuando te das cuenta, music is your life. Denunciáis. En ellos dejaremos menos espacio para la improvisación propia de nuestros directos y, aprovechando esta circunstancia y la experiencia acumulada, profundizaremos de manera precisa en cada uno de los temas que vamos a tratar. Y anulado, y es obligado a estar de su lado. No han contado todo el ganado con el mensaje. Podéis encontrar todos los programas y mucho más en desmontandoababylon.com. Fumado, pero no mareado, ni perro ni apaleado. Desilumínate.org. Y en radiorasta.info, también en YouTube, Twitter, Facebook e iVoox. Para quien nos escucha por vez primera, María, Katy y Gus seremos las personas encargadas de acompañaros a lo largo de este viaje. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. El informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Y como siempre, en Desmontando a Babylon, no te pedimos que nos creas. Te pedimos que no nos creas. Coteja los datos. Piensa por ti mismo. Abrocharos los cinturones porque tenemos intención de sacudiros. Shocking Collection. En política, nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así fue planeado. Franklin Delano Roosevelt. Casualidad que empecemos por el informe Iron Mountain, ya que consideramos que cualquier información seria que quieras estructurar en tu cabeza debe de pasar por los por los hechos más verosímiles posibles y no encontramos otra fuente como el informe Iron Mountain. Ahora nos explicarán Katy y María tanto las condiciones en las que se dio el informe, el contexto sociopolítico y geopolítico de aquel momento, de los años 60, y luego María nos explicará a grosso modo lo más importante, lo que hace a este informe pues que sea tan especial, que a veces desmontando a Babilón decimos que son nuestras sagradas escrituras, ¿no? Porque recurrimos a ellas y encontramos muchas veces la solución, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir directamente a dar paso a las chicas, que nos explicarán qué es esto del informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Vamos a contextualizar el informe Iron Mountain en su momento histórico y, como tal, nos situaríamos en el comienzo de los años 60 del siglo XX, cuando el mundo vivía en plena Guerra Fría. Una Guerra Fría donde coexistían dos bloques antagonistas, liderados cada uno por las dos grandes potencias mundiales del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambas habían desarrollado armamento nuclear y, llegados a un enfrentamiento o a un conflicto armado, podríamos enfrentarnos a la destrucción de gran parte del planeta e incluso la autoexterminación del ser humano. En este punto histórico es cuando el presidente de los Estados Unidos, en 1963, John Fitzgerald Kennedy, encarga a su secretario de Defensa, Robert McNamara, la elaboración de este informe, que lleva por título el informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Ahora será María quien nos dé más detalles sobre este documento. La primera cita de 15 de las mentes más brillantes de Estados Unidos en diferentes disciplinas, provenientes en su mayoría del Hudson Institute, se celebró en el gigantesco refugio antinuclear de Iron Mountain, en el estado de Nueva York. Los 15 miembros del Grupo de Estudios Especiales, formado en agosto de 1963, fue instruido especialmente a regir sus deliberaciones según un criterio basado en tres principios, que fueron: objetividad de corte militar, evitar presunciones de valor preconcebidas e incluir todas las áreas relevantes de teoría e información. A finales de los años 50, los rusos no podían mover misiles y cargarlos en serie porque carecían de la capacidad de producir las piezas para los rodamientos de bolas en miniatura, que eran imprescindibles para los sistemas de control de carga. Esto marcaba una gran diferencia de armamento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y solo una empresa en el mundo tenía la máquina capaz de producir esas piezas: Bryant-Grinder, de los Estados Unidos. En 1960, en plena Guerra Fría entre rusos y norteamericanos, la empresa Bryant-Grinder recibió desde Moscú un pedido de 45 máquinas para fabricar las piezas para rodamientos. Cuando un año después el Departamento de Comercio de los Estados Unidos revocó la licencia de exportación, ya se habían entregado 44 unidades de las 45 totales. Hay que tener en cuenta que en esos momentos la totalidad de las máquinas de las que disponía Estados Unidos era de 33 unidades. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Yo, aquí el Chiqui desde Positive Vibes Productions, mandando un fuerte saludo a Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Basándose en que las sociedades contemporáneas no serían capaces de sostenerse en un sistema de paz, según ellos, deciden sustituir varias funciones que ellos van enumerando, como por ejemplo la motivacional, la de organización social o la eugénica, y a toda catástrofe le encuentran ellos una manera de llevarse el gato al agua, como comprobaréis a lo largo de este primer Shocking Collection. El resumen, en mi opinión, sería que para el mantenimiento de este, su sistema, la guerra es la columna vertebral que lo sustenta y las consecuencias que se derivan de un conflicto bélico le son deseables para conseguir una lealtad social aglutinante, como se puede leer en el informe, a través de la creación de amenazas inexistentes, detalladamente planeadas y con un nivel de credibilidad lo suficientemente extremo como para conseguir lo que más desean, que es nuestro consentimiento. Por ello, la clave de este informe y lo que lo diferencia de otros es el factor faltante. Claramente, parece que algún elemento esencial está faltando en todos estos esquemas. Se refieren a los otros esquemas y a los otros informes, ¿no? Una de nuestras primeras tareas fue la de procurar focalizar más nítidamente este factor faltante y creemos haberlo logrado. Consideramos que en el núcleo de cada estudio sobre la paz que hemos examinado, desde una modesta propuesta tecnológica, yace un error conceptual, fundamental y común a todos. Se trata de una misma fuente que genera un ambiente de irrealidad que pervade a todos estos planes. Se trata de la presunción incorrecta de que la guerra como institución se encuentra subordinada a los sistemas sociales a los que supuestamente sirve. La guerra en sí es el sistema social básico dentro del cual otros modos secundarios de organización social entran en conflicto o conspiran. Es el sistema que ha gobernado a la mayoría de las sociedades humanas, que registra la historia y lo es también en la actualidad. Una vez que este factor es comprendido correctamente, se torna clara la verdadera magnitud de los problemas presentados por una transición hacia la paz. Se debe enfatizar que el potencial de hacer la guerra dentro de una sociedad precede y se ubica por encima de sus otras características. No surge como resultado de la amenaza que se presume existente en un momento determinado y que proviene de otras sociedades. Esto es el reverso de la situación básica. Las amenazas en contra del interés nacional usualmente son generadas o aceleradas para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema de guerra. Las guerras no son ocasionadas por conflictos de intereses internacionales. Una secuencia lógica correcta indica que más a menudo resulta preciso decir que las sociedades guerreras requieren y por ende deben generar tales conflictos. La capacidad de una nación de hacer la guerra expresa el mayor poder social que puedan ejercer. Hacer la guerra, activamente o contemplada, es un asunto de vida o muerte en la mayor escala sujeta al control social. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos

romper yo los nuevos candados que habías colocado en el patio de al lado. Sin embargo, la verja lleva muchos años cortándome la vida, cortándome el paso. ¿Tú con qué criterio me dices si es malo? Si es bueno de la tierra lo que ya me ha dado. Jugaste con nosotros, jugaste a los dados y con gran cara de tonto me dejaste a un lado. Hay que hacerles ver a esos cuatro subnormales. No queremos vivir en centrales nucleares. Pasan días, horas y ellos no se han dado cuenta de que el río negro nace después de la tormenta. Para que se dé unas condiciones de paz, es necesario, ellos necesitan que se cumplan una serie de, pues de funciones que sí que cumple el sistema de guerra. Son funciones políticas, funciones ecológicas, funciones económicas. Entre los sustitutos económicos de la guerra, no os vais a poder creer el por qué un programa de bienestar social global les resulte inadecuado. Claro, vais a pensar que resulta inadecuado porque es muy caro. Bueno, veremos a ver por qué. Esto sí que no tiene desperdicio. En el caso del desperdicio militar, existe, en verdad, una mayor utilidad social. Se deriva del hecho de que el desperdicio de la producción de guerra se ejerce enteramente fuera del marco de la economía de oferta y demanda. Como tal, provee el único segmento de envergadura y crítico de la economía total que se encuentra sujeto a un control central, completo y arbitrario. Estos son solo algunos ejemplos de los ítems más obvios del bienestar doméstico, y los hemos enumerado a propósito de manera amplia y quizás extravagante. Salud. La expansión drástica de las investigaciones médicas, de la educación y de las capacidades de entrenamiento, construcción de hospitales y clínicas, el objetivo general de una garantía gubernamental del cuidado completo de la salud para todos, a un nivel consistente con los actuales desarrollos en la tecnología médica. Educación. El equivalente del rubro anterior en la capacitación de maestros, escuelas y bibliotecas. La drástica mejora de los estándares con el objetivo general de permitirle a todos una meta educativa lograble y equivalente a lo que hoy se considera un título profesional. Vivienda. Viviendas limpias, cómodas, seguras y espaciosas para todos, al nivel del que actualmente disfruta aproximadamente un 15% de la población de este país, y menos en otros países. Transporte. El establecimiento de un sistema de transporte público masivo que haga posible a todo el mundo viajar hacia y desde sus lugares de trabajo y recreo en forma rápida, cómoda y conveniente, y de poder viajar privadamente por placer y no por necesidad. Ambiente físico. La eliminación real de la pobreza, según se defina por un estándar consistente con la productividad económica actual, a través de un ingreso anual garantizado, o a través de cualquier sistema de distribución que mejor asegure este logro. En el pasado, un programa tan vasto y ambiguo hubiese sido descartado sin más, sin prestársele seria consideración. Hubiese sido considerado, prima facie, demasiado costoso, al margen de sus implicaciones políticas. Nuestra objeción, por otra parte, apenas podría ser más contradictoria. Como sustituto de la guerra, consideramos que resulta inadecuado, dado que es demasiado barato. Shocking Collection. O sea, que resulta demasiado barato darle a toda la humanidad unas casas decentes, una educación decente, tal. Claro, no gasta suficiente. La guerra sí gasta, y es que hay que tener un nivel deseado de pobreza que requiere una sociedad. Eso, chicos, quiere decir, y chicas, que no vamos a salir de la crisis nunca, porque la crisis es sistémica, está diseñada así. No podemos de repente que nos vaya bien. Si nos va bien, lo tirarán, porque es necesario que estemos así. Por eso no nos tenemos que quitar de encima. No hay esperanza con esta gente. Es un método de dominarnos, es tenernos así. Y ahora vamos a ver lo que piensan. Pues oye, si eres artista, te gusta la guitarra, vamos a ver qué piensan hacer con el arte. Porque a estos lo que no les interese para dominar, se lo quitan. Vamos a ver. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego Rumbea. El arte. En lo que se refiere a las artes creativas, no existe razón para creer que tuvieran que desaparecer, sino solamente de que cambiarían en su carácter e importancia social relativa. La eliminación de la guerra, con el tiempo, le quitaría su principal fuerza, pero necesariamente pasaría algún tiempo antes que esa incidencia se hiciera sentir. Durante la transición, y quizás durante una generación posterior, temas del conflicto sociomoral inspirados por el sistema de guerra se transferirían en forma creciente al idioma de la sensibilidad puramente personal. Al mismo tiempo, se tendría que desarrollar una nueva estética. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Sea cual sea su nombre, forma o lógica, su función sería la de expresar en el lenguaje apropiado para el nuevo periodo la alguna vez desacreditada filosofía de que el arte existe por sí mismo. Esta estética

El informe de Mountain se concluye en 1966 y si echamos un vistazo a la historia a partir del año 1970 observaríamos el surgimiento de las grandes ONGs como Greenpeace, que se funda en 1971, precursoras de esas grandes amenazas de las que nos van a ir avisando. También en la ONU, por ejemplo, en 1974 le declara la guerra a la superpoblación mundial e incluso incorpora los cascos azules, que serían esas Peace Corps de las que habla el informe. Por otro lado, los alienígenas invaden nuestras televisiones, las series se llenan de nuevos alienígenas, los nuevos malos, ¿verdad, Gus? Sí, bueno, ellos mismos comentan en el informe cómo la mayoría de los avistamientos que se producen desde los años 50, desde los de Roswell, llegan a mencionar, pues pueden ser experimentos de este tipo, o sea, experimentos para hacer creer a la gente que hay vida extraterrestre, ¿no? Que podría ser el enemigo ideal para unirnos a todo el mundo bajo el mismo sistema dictatorial unitario que tienen pensado, ¿no? El orden mundial. Sí, luego por otro lado la cultura empieza a estar patrocinada y financiada, empieza a estar controlada también a partir de los años 70. Se ven las primeras hambrunas en África, esas ONGs también de la lucha global contra el hambre. De todas maneras, estamos diciendo que hay grupos de intereses a favor de la guerra. Pero bueno, si queréis que pongamos nombre propio, pues lo ponemos, ¿no, Katy? Sí, pero eso lo haremos en el próximo capítulo. Bueno, iba a añadir un dato más. ¿Cuál es el próximo capítulo? Pues los fabricantes de guerra. Ajá. Iba a añadir un dato más, y es que si recordáis también, por el año 71 el dólar se convierte en moneda fiat, lo cual significa que no tiene ningún respaldo de ningún bien. Con lo cual, este tema de gastos ilimitados empieza a ser más llevadero. Y la NASA tanto gasta, pero no vuelve a la Luna ni llega a hacer nada. Bueno, que tenemos que terminar, que hemos montado una empresa, ¿eh? Entonces tenemos que terminar con publicidad, como no podía ser de otra manera, pues de la empresa, ¿no? Así que, por favor, escuchar bien este comercial. Agur. ¿Lo tuyo eran las artes escénicas, pero en el colegio solo te dejaban ser un arbusto? ¿Cansado de ser un pastorcillo mudo de poca monta en la función navideña? ¡Eso es cosa del pasado! Si sigues soñando con el papel de la Virgen María, no eches a perder tus sueños. Pon toda la atención a los próximos instantes. Ahora, en la Crisis Actor International Center, donde podrás obtener un título como técnico especialista en escenificación de falsas banderas, homologado en todos los países de la OTAN. Además, somos los únicos que garantizamos prácticas reales en los conflictos de mayor relevancia mundial. No lo dudes más y apúntate ahora. Recibirás un 15% de descuento en maquillaje para muñones profesional. Crisis Actor International Center, no lo dudes. Ya va. Tu futuro depende